tierra de ilusión, donde el amor nunca se muere. Yo voy a gozar en mi lindo Cocutepeque y voy a cantar con gran amor a mis quereres. Cocutepeque, te lo juro, no te olvidaré. Donde quiera que me encuentre te recordaré. Cocutepeque, te lo juro, no te olvidaré. Donde quiera que me encuentre te recordaré. Cocutepeque, tierra de amor, yo te quiero de corazón. Cocutepeque, esta canción yo la canto con gran pasión. Cocutepeque, tierra de amor, yo te quiero de corazón. Cocutepeque, esta canción yo la canto con gran pasión.